Buenos días a la audiencia de Farco. En la provincia de Mendoza, los derechos de los trabajadores de la educación continúan siendo avasallados. Dialogamos con Lorena Gordillo, integrante de la Secretaría de Educación del SUTE, Sindicato Único de los Trabajadores de la Educación, que detalló las condiciones salariales en las que hoy se encuentran. Los y las trabajadoras de la educación nos encontramos frente a una paritaria que está congelada, básicamente. No hemos tenido avisos, a pesar de las múltiples notas y reclamos que hemos hecho al gobierno provincial para poder tener una reunión paritaria en donde se discuta qué va a pasar con nuestros salarios. O sea, hasta el día de hoy tenemos los salarios congelados y cobramos lo mismo que cobramos a enero del 2020. Desde el sindicato se repartieron bolsones de mercadería para paliar la grave situación socioeconómica que en plena pandemia enfrentan. Nosotros entendemos que esta ayuda solidaria es un paliativo en el medio de una situación de crisis, en donde compañeros y compañeras celadoras y celadores son los que están más afectados y afectadas, pero también compañeros y compañeras que por el tema de la pandemia se han quedado sin horas para poder dar clases, sin sus reemplazos, que habitualmente en esta fecha, en estos tiempos, cuando en una situación normal, entre comillas, de salud, se puede acceder a esos espacios. La crisis económica afecta en nuestra provincia a los docentes, pero también a las comunidades. Al respecto, Lorena Gordillo se refirió cómo las desigualdades siguen saliendo a la luz en plena virtualidad educativa. No es lo mismo una familia que sus papás changuean, por ejemplo, que una familia en donde hay dos computadoras, ¿no? Es distinta a las trayectorias y el problema va a ser cuando se vuelva a clases. ¿Qué va a pasar con ese chico y esa chica? ¿Qué pasa con su derecho a la educación? ¿Qué pasa con esto de que está en la letra escrita de que son sujetos de derecho? ¿Y qué pasa cuando ese sujeto o esa sujeta de derecho hoy no aparece, ¿no? Desde la tierra de la Martina Chapanay, reportó para Farco La Mosquitera.